Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo capítulo de Aire Puro. Aire Puro 578, desde Valparaíso, desde algún lugar de Valparaíso. Nos estamos sumando entonces a las transmisiones de Radio Placeres en vivo y en directo y también a otras radios comunitarias que nos retransmiten, como Radio Lafquenche y otras más, que nos están retransmitiendo en vivo en este momento en otros territorios de este lugar dominado por el Estado de Chile. Nos sumamos entonces con las transmisiones de Aire Puro, un aire puro feminista, un aire puro ecofeminista. Estamos recordando las movilizaciones que se realizaron ayer 8 de marzo en distintos lugares de este territorio, movilizaciones bien álgidas, militarizadas, pero con harta lucha de todas las cabras que se motivan con salir a la calle, con luchar, con salir a gritar, con descargar un poco la rabia que da todo este sistema patriarcal, todo este machismo y patriarcado que vemos en el cotidiano, porque como mujeres nos afectan un montón, nos afectan demasiado, nos violenta a cada momento, nos violenta no solamente, en el cotidiano y también lamentablemente en violencias mucho más grandes que llegan hasta estos femicidios y feminicidios también empresariales, como el caso de Macarena Valdés y otras luchadoras sociales de Latinoamérica, nos violentan todo el rato. Entonces, bueno, este 8 de marzo salieron muchas mujeres a la calle. Yo personalmente estuve en San Antonio. La manifestación fue bastante grande. Más de 1,000 mujeres, un número muy grande para el territorio de allá de San Antonio. Las calles se llenaron, se generó ruido, se generó molestia. Y esa es la idea también de estos momentos, pues poder generar molestia, incomodidad a todo esto machito y a toda esta forma que se manifiesta día a día. Este Aire Puro va a estar un poco cargadito de esas cosas, la musiquita y otras cuñas que están relacionadas con eso. Vamos a hacer un contacto telefónico con una chiquilla, compañera, periodista, movilizada, guerrillera de Puerto William, que nos va a estar contando cómo está la situación allá con la salmonicultura que también se pretende instalar. Claramente, evidentemente, y como suele suceder, de manera irregular, sin consulta ciudadana, sin consulta indígena, es un territorio yagán. Y así que bueno, ahí se están organizando un territorio súper pequeño, súper austral. Puerto Williams es ya lo último de lo último más austral. Así que nos vamos a estar ahí contactando con la gente. Llega el compañero Chechina entonces, que va a saludar a este inicio de Aire Puro. Hola, ¿estamos empezando? Empezando, llegaste justito. ¡Qué bueno! Vengo medio cansado porque subí la escalera. Y Napo, un saludo a todas las cabras que ayer salieron a la calle, que hicieron intervenciones y que nos están ayudando a repensarnos y a funar también. Creo que es súper importante emplazar a todas las personas que están dando jugo, sobre todo desde los espacios de autoridad, desde los espacios jerárquicos y desde las relaciones que son cotidianas. Ayer nos tocó estar en un metro, en el Metro Hospitales, ahí en Santiago. Y la verdad es que yo les voy a contar algunas cosas ahí después, más adelante, de las cosas que funaron. Y nada, pues muchas gracias nomás, como que vengo en esa para. Buenísimo, así pues agradece a todas las cabras que se movilizaron en todas partes. Al comienzo yo decía que sacamos la rabia, pues salimos a la calle a sacar la rabia también, que da todo esto, es impotencia. Uno de los gritos dice, nos están matando, nos están violando y nadie hace nada. Y eso, ¿cómo no te da rabia? Pues si te enteráis cada vez de más cosas, imagínate toda la movilización que se estaba organizando hace tanto tiempo para este 8 de marzo y el 7 asesinan a una compañera frente a su hijo. Entonces... nada, pues como que de repente la rabia ya es como que te supera. Pero bueno, se vio en las calles ayer en distintos puntos de todas partes, por todo el mundo. Sí, sí, también vamos a hacer más ratito una crítica también a los medios de comunicación oficiales, hegemónicos también, de cómo trataron un poco este tema, que a mí me tocó eso, me tocó un poco verlo, así que ahí también más ratito les voy a contar. Mi parecer va a ser bien desde ahí, pero creo que es lo que más puedo aportar para este aire puro hoy día. Y también más rato llega la Anita, nos dice que hay un comunicado desde Huasco Alto también, no sé si lo dijiste. Y bueno, y otras cosas más que vamos a ir sacando. Vamos a tratar de hablar también con la Connie, que le mandamos un saludo, está en unos encuentros de salud acá en Valparaíso, salud comunitaria. Entonces a ver si podemos cachar cómo está la cosa por ahí. Y desde ya también hacer el llamado a la movilización en Paine el 22 de marzo. No olvidar esa fecha, no sé, darle también con la misma fuerza de repente. Que y con la misma rabia. Y con la misma rabia, porque así como a las mujeres nos violan y nos matan, también violan y matan la naturaleza. Y es la misma lógica, es la misma lógica patriarcal que se ve en esa devastación de la naturaleza y que se ve en la devastación de nuestros cuerpos. Entonces, nada, pues recordar, guardar esa rabia y esa energía de la marcha y salir a manifestarse este 22 de marzo allá en Paine a las 6:30. Bueno, y el llamado también es a movilizarse toda la semana en los distintos territorios. Lamentablemente todo territorio tiene un conflicto socioambiental, así que nada, hay que puro mostrar ese descontento. Ay, qué puro, aire puro. Ay, qué puro, aire puro, sí. Eso, pues entonces tenemos contactos telefónicos, tenemos comunicado de Huasco Alto, tenemos noticias también, actualizaciones sobre cómo va el tema del TPP-11 y distintas actividades y comentarios varios. Claro, sí. Ahí nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos, nos vamos una musiquita, vamos a escuchar a Rebeca Lane. Esto se llama Mujer Lunar, recordando a todas las cabras que salieron ayer y que saldrán siempre.

de cómo el gobierno toma las decisiones entre cuatro paredes, como ha sido con la reforma educacional, por ejemplo, con la reforma laboral, a espaldas de la ciudadanía y solamente beneficiando a los intereses económicos de los grandes conglomerados. Y esto se replica no solo en estos temas, sino transversal. Por eso nosotros estamos aquí también, porque es nuestra lucha también. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza, fiera y activa. Estamos de vuelta en este Aire Puro 578. Sí, parece que el 78. ¿O no? ¿No sabemos? No sé. Ay, lo siento, es que estoy aquí. Problemas técnicos, radiales. No entiendo algo, pero... queremos mandarle un saludo a la gente en Suecia que está escuchando en estos momentos en vivo y en directo el programa Aire Puro. En la radio Eskilstuna Latina, nunca sé si lo digo bien, discúlpenme, pero a mí me cuesta. Y por otra parte también, aquí en el litoral central, Radio Lafkenche, a quienes les mandamos un abrazote, cabros, muchas gracias por todo, que también estamos en el 87.7, en vivo y en directo, desde... Oye, yo estoy terriblemente motivada. Impresionante. Es impresionante, Lafkenche son pulentes. Sí, sí, porque... estaban con una antena de, por ahí por San Antonio, la comuna de San Antonio, y les loques se motivaron y sacaron antena repetidora, y ahora no solamente desde San Antonio, desde Santo Domingo, que pertenece al lado de San Antonio, por el Maipo, sino que llega hasta Isla Negra, donde está la casa de ese imbécil del Pablo Neruda. Pastelazo de Neruda. Pastelazo de Neruda. Así que, bacampo, felicidades, cabres. Se agradece un montón. Toda la gente del territorio está terriblemente contenta porque pueden ahí motivarse radialmente. Así que, Napo, yo creo que es muy maravilloso que los medios de comunicación se vayan expandiendo. Estos medios de comunicación, pues estos medios, claro, que son ahí desde la lucha, desde el compañerismo, que se vayan expandiendo a más y más territorio, porque motiva, pues, como que te dan ganitas, sientes que es posible. Yo veía esos ojitos cuando la semana pasada estábamos en Punta de Tralca y decíamos que se estaba escuchando ahí hasta Isla Negra. Y nada, pues súper feliz porque podéis tener un medio de comunicación donde se puedan funar las cosas locales. Claro. Así que bacán, maravillosa Radio Lafkenche, un saludo muy grandote. Oye, Alejandro Vitrera, que nos manda el saludo desde allá, lo voy a decir ahora bien, Eskilstuna Latina. ¿Ya? Hay una página web que es onlineradiobox.com y ahí usted busca la radio Eskilstuna Latina, pero es Eskilstuna. Tuna, ¿ya? Y ahí usted la encuentra radio y, bueno, muchos abrazos, Alejandro, muchas gracias a toda la gente del equipo de ustedes por allá, tan lejos y tan cerquita a la vez. Así que eso, po. Oye, a propósito de comunicaciones, patriarcado, sistema capitalista y neoliberal, y a propósito de las comunicaciones hegemónicas, me parece, yo como lo he dicho antes, que como que mi educación política parte un poco desde la educación popular. Y me parece que justamente lo que en esos tiempos discutíamos, que era como el sacar la voz desde nosotras y nosotros, guarda relación también con las luchas de hoy en día. Porque, y a propósito de los medios de comunicación, porque este sistema enseña de que hay solamente una forma de comunicación, pues, una estética en la tele, una estética sonora en las radios, una estética de los diarios que es la que permea a la sociedad y que les manda todos estos mensajes bastante desgraciados, po. En cambio, lo que estamos haciendo con los medios de comunicación comunitarios, locales, libres, etcétera, etcétera, como quieran llamarse, estamos justamente rompiendo eso, po. No nos interesa repetir aquello que vemos, no nos interesa ser pop, no nos interesa ser populares en el sentido, en el mal sentido de la palabra, sino que nos interesa ser populares en el sentido de llegar a los pueblos desde los pueblos. Nos interesa que tengamos nuestra propia estética, nuestra forma de comunicar y que saquemos nuestra voz, po. Que ya basta de esta jerarquía absurda en que no tengamos medio de comunicación, po. Entonces, en ese sentido, yo miraba ayer a las cabras que andaban con los parlantes en las calles de Santiago, gritando y diciendo las cosas. Yo creo que está es súper, po. También es parte de los medios de comunicación. vamos a comentar algunas cositas. Ya, no, pero pues, respecto a eso mismo, claro, yo encuentro que las manifestaciones de ayer fueron maravillosas en ese sentido, poder funar. Las cabras estaban más en ese periodo, no sé, como en esa voladita también, que es súper necesaria, pues, funar a todos estos agresores, pues, a toda esta institucionalidad agresora, violentadora, que se ve en distintos espacios, en los espacios como más, no sé, como públicos, como de hogares de niñas, como de lugares, hospitales psiquiátricos, distintos espacios donde se aprovechan de esa vulnerabilidad que tienen las cabras, las niñas que están ahí en esos espacios, y abusan de ellas de esa manera tan tan cruel, pues. Entonces, sí, pues funar es súper importante, y hacerlo en la calle, comunicarlo de todas las maneras posibles. Ayer yo escuchaba cómo las cabras también, pues, funando a gente allá en San Antonio, rayando calle, haciendo performance. Los gritos de lucha están súper buenos, los gritos de las marchas feministas son súper al choque. Así que nada, pues yo encuentro que hay que puro darle con todas esas formas de comunicación, pues. Ahora en Cartagena, por ejemplo, que una plaza que está cerrada, entonces tiene esos típicos paneles que ponen, está toda rayada, pues, y yo creo que eso es súper importante, pues. Es importante rayar las calles también, es importante dejar las ideas, los pensamientos estampados también en todos lados, pues. Poder comunicarlos de todas las maneras posibles es sumamente necesario, y de ahí también sin miedo, pues, sin miedo a nada, sin miedo a que no sé, detenciones o a como malestares de instituciones locales. No, pues da lo mismo esa cuestión, con mayor razón, ojalá que se molesten, ojalá que haya incomodidad. Claro. Eso tiene que pasar, porque moleste, si no molesta no va a haber cambio. Ayer, como yo estaba por allá por uno de los hospitales de allá de Santiago, que felizmente habían hartas cabras, sobre todo secretarias, funcionarias no, ¿cómo decirlo? No médicas de cabecera, no sé cómo decirlo en realidad, no entiendo bien cómo se desarrolla ahí la cosa. Pero todas las chiquillas estaban afuera del hospital en paro. La médico que nos atendió, ella decía que ella no podía ir al paro porque era medio lógico, porque las niñas y los niños que ella atendía, ella no podía quitarles la transfusión de sangre o el examen de sangre, porque eran cuestiones a diario del cotidiano. Entonces era bien importante, o sea, era brígida ahí la situación en que estaba ella. Bueno, pero y además había gente dentro del hospital que estaba en la bola del Feliz Día de la Mujer. Y era acuático cómo estaban sonriendo, se sacaban fotos con el médico que pasaba, les daban pensamientos, o escrito en un papel a la gente, feliz día, y en realidad para mí era una molestia en realidad, pues, pero no en realidad no les dije nada, pero me molestaba esa forma que tienen de transformar los días, pues. El Día de la Mujer es Feliz Día de la Mujer, como también el Día del Trabajador o trabajadora, ¿cierto? Lo han transformado en el Día del Trabajo. Entonces, se apropian de estas cuestiones y las van transformando. Y en ese sentido, después les quiero contar otra experiencia, pero en ese sentido también vi un poco de la televisión, el canal 24 horas, y salían los hombres con las chapas de símbolo de la mujer, en morado, así como todos súper contentos porque era el Día de la Mujer y que estaban todas luchando. Y yo me pregunto, ¿qué diablos, po? ¿Cómo, o sea, si estáis dentro de la tele, cuestiónate la wea que estáis transmitiendo, po? Entonces como que me da la sensación de que todo el aparataje mediático aprovecha, obviamente ya lo hemos vivido con otras instancias, aprovecha todas las cuestiones que se ponen en la palestra de manera más importante, más real en las calles, y la intentan transformar. Algo que tú me decías ayer, Mel, de que es como para decir, ya, si la lucha se aceptó, está todo bien, porque aceptamos de que la igualdad, el 50% mujeres, 50% hombres las pega, como que ya para superarlo así, para apagar un poco desde ahí. Es eso por un lado, digamos, como esta contra que hace la gente, y que también la individualidad en la calle también, había harta gente que estaba en contra de lo que estaban haciendo las cabras. Que a mí me parece que, bueno, no sé cómo trabajarlo, pero creo que es un desafío grande para todas nosotras y nosotros. Sí, pues que en realidad pasa esa, no sé, dentro de las mismas personas que estaban movilizadas, voy a contar una experiencia que viví el día 7 de marzo, donde allá en el litoral central se llamó a cacerolazo en las tardes. Entonces se hicieron dos puntos de cacerolazo y uno en especial organizada por gente de allá que no sé, pues antigua, pueblos más chicos donde las familias son como apitutadas, son conocidas y todo eso, y son esa misma gente que está movilizando y como con voladitas más culturales, siempre están en esa, pero que no aceptan que hayan manifestaciones diferentes a las que ellas tienen, pues. Entonces es súper loco eso, porque estáis hablando de, no sé, igualdad, de no un poder como superior al otro, de poder respetar las diferencias. Y no sé, pues son gente que se supone que está un poco más concientizada y que le interesa hacer este tipo de lucha, pero que no acepta que las cosas sean diferentes, pues que se hagan de otra manera. Entonces, de otra manera las que ellas tienen establecidas. Entonces, claro, pues también como que viene todo esto de poder como... ¿cómo sería la palabra? Hubieran formas de lucha diferentes, como que invalidar una que claro, fuera... Como que hay una forma de luchar y esa es la correcta, y es como ojalá lo más piola posible, no sé, pues esto mismo tema de mostrar las tetas, como que muchas señoras con ese argumento, pues de que esa no es forma de movilizarse, como vaya a mostrar las tetas, claro. Los locos burlándose de que, ay, si yo muestro los cocos entonces va a ser lo mismo, y no, porque yo como soy hombre me van a estar, no sé, me van a funar, me van a encontrar que yo soy no sé qué cosa, y no sé, pues como que entra, al final se va la discusión a esos temas, a la forma de manifestarse, o al que ya, sí, yo estoy con las mujeres y soy súper feminista y la cuestión, y al final las lógicas cotidianas no cambian, pues, y al final pasa eso, siguen violando y matando a miles de mujeres a diario, así en todos lados, por distintas razones, y sigue pasando nada, pues sigue quedando todo eso en la impunidad. Entonces, claro, porque en los medios de comunicación como que fuera, no sé, apoyo, bacán, un me gusta y ya. Así que nada, pues, eso, bueno, rabia con los medios de comunicación. Sigamos comentando más ratito porque hay mucho más que decir desde nuestro, o sea, no sé, hoy día yo estoy en la volada experiencial. Desde la experiencia que tuvimos yo te propongo que sigamos discutiendo, pues. Sí, pues vamos a poner una cancioncita que estuvo dando vuelta en los Facebook. Aquí estaba como Mujer Canto Machista, una chiquilla que hace como una parodia de toda la situación, bueno, de toda la situación a la que nos enfrentamos a diario. Y después nos vamos a escuchar una cuñita del feminismo comunitario, una entrevista, o sea, un discurso ahí del feminismo comunitario. Y eso, y volvemos entonces con más Aire Puro. Oh.

que traemos les quemará la máscara. ¿Y quién dijo que la guerra no había terminado? Nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando. Desde Ayala, del sur y del centro, no nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos tras la vida, aunque nos dé la muerte. No descansarán en paz, malditos presidentes. Por las 56 niñas en Guatemala, prendemos estas velas, fuego que sana. La sangre, la sangre es un mar inmenso. Sangre es un mar inmenso que vaya a todas las playas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Mi cantor debe ser libre. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Ahora sí, ahora, y volvemos después de esta musiquita que estuvo re buena. Estamos al aire, si nos vamos, llamamos, con una de las voceras de lo que fue ayer el movimiento 8M, y que además es una conocida muy querida nuestra, porque además ha sido vocera del MAT, una mujer ahí muy hermosa que lleva harto tiempo activando por Cerro Blanco, por la defensa de Cerro Blanco. Hemos hablado harto de esa resistencia también. Una bailadora hermosa, le van a tirar más flores a la Pancha. Y ahora, ¿viste que te conocemos? Y ha sido bien emocionante ver cómo activistas tan importantes del movimiento socioambiental asumen vocerías en un contexto distinto, aunque ya vamos, quizás para algunas no es tan distinto, como es este movimiento que el movimiento feminista. Entonces, Pancha, primero que todo preguntarte, ¿cómo estás hoy día pos esta movilización tan grande? ¿Cómo está el corazón? Estamos, de verdad, fue muy emocionante ayer, lloramos entre nosotras, es que, claro, es algo histórico. La lucha de las mujeres es una memoria ancestral, pero lo que vivimos ayer fue visibilizar esa lucha histórica. Así que realmente emocionada, y también, como bien ustedes dicen, hay un granito, que es el ejercicio desde el feminismo de articular las distintas dimensiones en que nos oprimen las mujeres. Tuvimos como eje el sindicalismo, la lucha por la vivienda en la ciudad, en la disidencia sexual, en contra de la violencia machista, por el aborto y por visibilizar la lucha socioambiental. Así que también muy contenta de lograr mostrar esa multiplicidad de dimensiones que tiene la lucha de las mujeres y las disidencias sexuales. Se hizo todo un trabajo de más de un año en que nos fuimos articulando en torno a esos ejes para visibilizar cómo desde nuestro feminismo estábamos reivindicando una mirada mucho más integradora de las distintas dimensiones de la transformación total. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me tocó visibilizar constantemente cómo a las mujeres nos afecta el extractivismo, cómo estamos vinculadas en estas múltiples opresiones que se vinculan también con la opresión con la naturaleza, y cómo somos alternativas a través de economías territoriales, a través de redes, de huertas. Así que muy emocionada también de que por fin también podemos visibilizar que este feminismo más popular, anticolonial, anticapitalista, tiene una lectura que nos posibilita articularnos en múltiples dimensiones. Sí, pues yo, nosotros precisamente veíamos ese avance, ¿no? De un feminismo que a veces es muy liberal, que no sabe lo que es el extractivismo, que se enuncia muy desde la ciudad, muy pensando en los problemas que afectan a cierto tipo de mujeres, a cierto tipo de territorio, y que empieza a ser un feminismo con más olor a América Latina, ¿no? Claro, con otro rostro, por eso te digo, si tú ves las distintas vocerías, no fueron vocerías que respondan ni a partidos políticos, ni a lógicas institucionales, sino más bien todo lo contrario. Desde las movilizaciones, desde los distintos movimientos sociales, fuimos viendo cómo ir posicionándonos en este 8 de marzo a través de la huelga general y feminista. Entonces tenemos compañeras históricas que han participado en el movimiento poblacional, compañeras históricas que han participado en la lucha de la memoria y los derechos humanos, y desde esos lugares visibilizar nuestras luchas como mujeres y disidencias. Sí, sí. Yo, pucha, Pancha, a mí me emocionó escucharte en varios momentos. Casi declamando las declaraciones, era muy emocionante verte a ti y a la Lucía Sepúlveda también ahí. Sí, totalmente. Por ejemplo, en este armamos un comité socioambiental donde la coordinadora Macarena Valdés, distintas organizaciones territoriales y movimientos por el agua, fuimos posicionando, y la Lucía es una mujer histórica en la lucha a los derechos humanos, vinculada a la lucha contra los TLC, a la lucha por verdad y justicia con Macarena Valdés. Entonces también lo lindo de encontrarnos nuestra luchadora histórica con cabras jóvenes, con niñas. O sea, yo creo que eso también hace hermoso. Ayer marcharon abuelas, madres, hijas. O sea, una articulación es muy distinta. Mm. Oye, Pancha, y como última pregunta, y agradecidas del contacto, porque hay que decir que la Pancha está en reunión en este momento, va a empezar una conferencia de prensa en Santiago. Sí, a la 1:30 tenemos nuestra conferencia de prensa para la evaluación. Excelente. Así es que gracias por este tiempito para los medios comunitarios. Estamos en vivo desde Valparaíso, retransmitiendo en distintas radios hoy día y en la semana. Así es que... También lo que quería recalcar es justamente eso, la movilización de los distintos territorios, en Quillón, en Curacaví, en todas partes la mujer, en el Cajón del Maipo. También creo que es otro hito la descentralización. Sin duda que el hito en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Temuco, en ciudades emblemáticas, son importantes, pero que los territorios se hayan movilizado, yo creo que le da aún más potencia. Sí, compañera, y también contarte, me imagino que no pudiste disfrutar de esto ayer, pero desde el mundo de los espacios más contrahegemónicos, que son los que nosotras conocemos más, las compañeras radialistas ayer hicieron un tremendo trabajo, un gran despliegue. Sí, habían voceras en todas partes, chuta, uno dejaba de mirar el chat un rato y habían 200 mensajes, así, increíble el trabajo de las cabras. Así no, es que... siempre eso, que siempre están. Oye, Panche, para terminar con una pregunta difícil, porque todo esto es difícil, o sea, se ve como estamos en el tiempo de la celebración, pero pucha que cuesta articular las resistencias, pero ahí está el desafío, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tú ves para el mundo socioambiental esta cercanía con el feminismo? ¿A veces no te da miedo que pueda ser visto como por algunas mujeres como, y es que yo no me quiero anunciar feminista, no yo quiero realmente anunciar mi resistencia desde otro lugar? Riesgo que corremos en todos los distintos niveles, y creo que también es un horizonte político no impositivo, pero también haría la lectura en que muchas mujeres, y eso lo encuentro demasiado maravilloso, que se han ido reconociendo en las luchas feministas desde sus luchas como mujeres. O sea, no todas las mujeres se han definido desde el movimiento socioambiental sin duda feminista, pero sabes que con esta experiencia, muchas que ni siquiera se lo habían planteado, se lo están planteando. Entonces, obviamente, no somos nada ni nadie para imponerle una visión, pero sí genera por lo menos el reflexionar y el tensionarse estos lugares de que nos toca vivir como mujeres, y eso es un encuentro espectacular. Y claro, los riesgos, tanto como cualquier ámbito de los movimientos sociales, tienen que ver con las disputas, con los egos, con las institucionalizaciones, y esa es una pelea que tenemos que dar en todos nuestros ejes de vida para cambiar. Tremenda. Ya, pues, Pancha, te mandamos un abrazo grande. Y como última petición, si puedes hacer una invitación para el 22. Bueno, justamente dentro de este trabajo maravilloso, este 22 de marzo tenemos una gran movilización desde las 6 de la tarde en Paine, en el Día Internacional del Agua. Además, para nosotros es muy potente porque es una zona que está regida por escasez hídrica, por la presencia de Monsanto, de transgénicos. Y nuevamente, la gran potencia la han tenido históricamente muchas mujeres de la zona. Así que la invitación a movilizarnos este 22 de marzo en distintos territorios, pero también los invitamos puntualmente en Paine. Y además, el 23 y 24 vamos a tener nuestro encuentro plurinacional como Movimiento del Agua en esa zona. Excelente. Ya vos, Pancha, ojalá que salga bacán esa conferencia y a descansar, compañera. Eso. Un abrazo. Chao. Chao. Buena, qué justo la pillamos. Buenísimo el contacto telefónico con la Pancha. Bacán. Muy agradecida por todo lo que está haciendo ahí la compita. Y eso, por recordar y no olvidar esta próxima movilización que se nos viene, la relación entre feminismo y la devastación de la naturaleza, de la tierra, de la vida, del agua, de los distintos seres que habitan la tierra, son súper, súper, súper, súper similares, están súper conectadas. Entonces, nada, pues no olvidar eso, el llamado a manifestarse el 22 de marzo allá en Paine por el Día Internacional del Agua, pero también manifestarse, movilizarse en los diferentes territorios donde hay conflictividad, lamentablemente, que son todos. Sí, y estaba pensando que una consecuencia política hermosa de este fortalecimiento de la resistencia feminista sea que otras resistencias también se empiecen a fortalecer, ¿no? Cuando el movimiento socioambiental sale a gritar justicia para Macarena, a hablar sobre los problemas del agua, que cada vez sean más mujeres las que empiecen a ver las relaciones que hay entre las distintas opresiones del patriarcado y lo que está pasando con nuestra naturaleza, con nuestro ecosistema. Así es que, nada, estuvo bueno ayer y yo de verdad me alegré mucho de ver cómo la Pancha y la Lucía estaban ocupando un lugar relevante en las vocerías, porque pucha que me da rabia cuando en las vocerías hay gente de partidos políticos, gente que está ahí, yo creo que le hacen daño al movimiento, porque el movimiento es sin partido, el movimiento para ser rebelde, para ser fuerte, no tiene que tener ese interés del partido de todo el rato acceder al puesto de poder, ese tipo de lógica más como de la calculadora en mano, no, pues, así no resulta el movimiento. No, pues puro que lo fracciona, ¿no? Sí, así que bacán, hay mucho cariño a las chiquillas que estuvieron manifestándose ayer, a estas voceras tan maravillosas, tan potentes que son las cabras, pues muy agradecida. Oye, ¿y tú a dónde fuiste ayer? Ah, yo estuve en San Antonio, igual ya lo comenté aquí, pero sí, pues estuvimos en San Antonio, la manifestación, más de 1,000 mujeres y otros cuantos hombres que estaban ahí al lado, estuvieron al lado de la marcha. Y estuvo súper linda, estuvo súper potente, no paramos de gritar todas las calles y todo rayado, todo dejando la rabia ahí en las calles y con harta performance de las chiquillas y unas compañeras de allá, una compañera específicamente de allá que hace intervenciones con tejido súper bonita, de la masturbación, de las zonas de sacrificio, también visibilizando todas esas distintas problemáticas, pues como que al final esta manifestación feminista no es un tema en especial, son distintos temas, distintas formas que tiene este patriarcado, este neoliberalismo, este capitalismo de violentar a las mujeres, pues. Entonces de privatizarlas, de tratar de bajarlas, de reprimirlas. Entonces, bueno, allá en San Antonio estuvo súper potente, caleta de música, gritos, las cabras súper motivadas. Hubo una manifestación en la mañanita a las 12 y otra en la tarde a las 6. Así que bacán, pues allá igual sí, todo tranquilo porque un territorio que no está acostumbrado mucho a marchas, pues entonces los pacos como que no se meten mucho, te dejan igual hacer. Eso igual está bueno. Estuvo tranquilita, así, o sea, con harta bulla, pero ahí pues terminó toda muy contenta y muy motivada también de seguir articulándose, pues por allá en el litoral central está bastante articulada la cosa en todas las temáticas y bien transversal el tema socioambiental, pues como que allá también se considera una lucha casi que la misma. Entonces todas las cabras que se articulan por lo socioambiental se articulan también por los feminismos. Oye, es lindo eso que pasa en los territorios ya no tan grandes ciudades, que se van repitiendo las caras, quizás de una forma más clara que en las grandes urbes. Oye, Mel, ¿y tu grito favorito en la marcha? Hoy no sé. A ver, no sé, déjame pensar. Ya ayer en Santiago me caí, me reí mucho, perdón, que iban todas gritando, que se vayan los pololos. Ah, buena, ese no la había escuchado. Que se vayan los pololos. Mm-hmm. Estuvo buena. Yo nunca había marchado en Santiago, porque me gusta Valpo, pero justo me tocó porque no alcanzaba a venirme. Mira, me quedaba allá o me pasaba la marcha en el bus, pues, así es que me tocó quedarme allá y... cuática la cantidad de gente, demasiado. Imagino, súper, súper movilizado por allá, ¿no? Sí. Allá, en Santiago. Así es que, oye, ¿nos vamos a una musiquita? Sí, pues nos vamos a ir a una musiquita que se llama Voy. La verdad es que no sé de quién es, pero la vamos a escuchar voy nomás para que vayamos a todas las movilizaciones, que esta fuerza que se levantó ayer, que se vio ayer en las calles, no se apague, pues, que no se vaya para abajo, que dure, se viene dura la cosa, pues como que estamos contentas porque nos vimos ayer, pues, y no, las marchas sirven para gritar, entonces te descargas y como que se van limpiando la energía, ver tantas chiquillas en la calle te motiva un montón, pero la situación está bastante intensa, pues, entonces pues hay que ponerle todo el neguen para todo lo que se viene, las distintas temáticas sociales que están pasando en todos lados. Sí, pues la cuestión parece fiesta, pero también tiene que ser rabia, pues, y orientarse políticamente, porque igual a mí me preocupa de la masividad el tema de la moda, pero filo, yo creo que puede ser una distracción del patriarcado preocuparse de eso. Para nosotras el estar ahí atentas, pensando en cómo orientarnos, pues, cómo, dónde vamos poniendo la energía, dónde no vale la pena poner la energía y todo eso, pues. Para seguir, y para no quemarnos. Para no quemarnos, porque igual pasa eso, pues, que de repente estáis tan cansados, enojados, situaciones de lo difícil que es igual activar, que hay veces que hay gente que se quema. Pues yo igual en el último tiempo he visto a varias compañeras, compañeros que se han quemado, hasta a mí misma me ha pasado, entonces igual ahí ponerle un ojo al cuidado. Sí, para que cuidarse. Para no irse para la casa, pues. Sí, po. Sí, que la fuerza no se vaya entonces y hay que darle. Volvemos después con un contacto telefónico, tal vez, o comunicado público sobre Pascualama, la situación que está de Huasco Alto, lo que pasa por ese territorio. Nos vamos a la musiquita entonces y volvemos. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí,

Go home. Porque la paz es ya. Uy, tengo la mansa alergia. Uy, sí. ¿Qué estás tomando para eso? Estoy tomando Alergin y me sale terrible caro. ¿Y por qué tan caro? Me sale muy caro porque... ¿Sabías que con el PPP, las industrias farmacéuticas podrán tener los derechos del medicamento por más de 2 años? Es decir, que un medicamento que sale 40.000 pesos solo llegará a una farmacia popular o en su formato genérico luego de pasados varios años de que se haya inventado la receta de ese nuevo medicamento. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Bueno, el TPP tiene 3 ejes centrales: los derechos de uso intelectuales, también los medicamentos, que nos van a subir los medicamentos de precio, y además lo que más nos afecta a nosotros es el internet, pero por sobre todas las cosas, nosotros viniendo de Limache, una ciudad súper agrícola, donde se vive la plantación de tomate limachino, el famoso tomate limachino, la privatización de las semillas, la ley Monsanto en todo su esplendor. Entonces estamos en contra del TPP, básicamente por estos 4 ejes, bueno, quizás hay más, pero como es secreto no sabemos mucho, así que estamos más que nada en eso, por la matanza que se va a hacer de la biodiversidad de las semillas. Súmese a la campaña en rechazo al TPP. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. Hola, mi nombre es Mónica Andrade y estás escuchando Aire Puro. Participo en el Comité de Defensa del Borde Costero de Cosquecura, que está sumamente amenazado por una empresa pelícano que pretende instalar jaulas salmoneras aquí al frente. Jamás he visto insolencia, cinismo y alevosía. Contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Lo que ocurre es que, no sé si se acuerdan, que estamos con el cierre definitivo de Pascualama, pero este todavía no se puede llevar a cabo porque hubo una reclamación por parte de la empresa y por parte de una agrícola. Entonces, hasta que eso no esté zanjado, no vamos a saber bien y no podemos, como no se puede hacer efectivo este cierre definitivo. ¿Qué es lo que ocurre con estas reclamaciones? Que en el fondo el cierre está en peligro porque la empresa está pidiendo que no se le cierre, y menos multas, más bajas, y la agrícola por su parte está pidiendo mayores sanciones y que se construya un sistema de manejo de aguas que era el que supuestamente iba a permitir que no se contaminaran las aguas. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros como comunidad la urgencia es que se cierre ese proyecto ahora ya, porque nos está contaminando, porque como también dijo la superintendencia, estamos en un riesgo latente y potencial, en un riesgo ambiental ahí, por el tema de las aguas, en nuestro glaciar, etcétera. Entonces, como comunidad, lo que nosotros necesitamos urgente es el cierre definitivo, que consideramos que es la forma para conservar los ecosistemas, la vida del Valle del Huasco y la salud de las personas. Y por eso es que nosotros en este proceso nos hemos hecho terceros coayudantes de la Superintendencia de Medio Ambiente, defendiendo su resolución del 18 de enero del año 2018, que fue la que dio y decretó el cierre definitivo del proyecto Pascualán. Dentro de todo ese proceso, el Tribunal Ambiental la semana pasada ha decretado una nueva visita inspectiva al proyecto.

en directo. También vamos a hacer un punto de prensa, tanto para el Vallenar como para el Alto, entonces ahí podemos ir comunicando, esperamos ir comunicando a los medios que vayan llamando este tema. También comunicaciones posteriores al día lunes, vamos a estar tratando de estar mandando eso, pues como comunicados de cómo van las cosas. Eso hasta el momento tenemos pensado. Entonces, en principio, en el fanpage del Facebook de ustedes, Asamblea Huasco Alto. Sí, sí. Ya, excelente. Ya, Poscota, ¿algo más que decir? Nada, eso solamente igual volver a comentar que esto es un tema nacional. Pascual Ama pone el tema de la defensa de los glaciares, el defensa de repensar la economía de nuestro país, que la minería no puede seguir siendo nuestro sustento. Entonces, es una lucha de todos. Esto se ha levantado en muchas partes de Chile, nos han apoyado, así que volver a llamar a esa solidaridad, a que estén pendientes, a que compartan el comunicado en las redes, a que nos sigan ayudando de esa forma, sintiéndolo cerca, que no estamos solos. Buena. Ya, Poscotita, cariños para allá, saludos a la Pali, saludos a todas esas mujeres, porque es de todos y de todas, pues, y en esa asamblea también hay varias mujeres. Sí, así es. Y bueno, y bacán todo lo que ocurrió ayer, pues, así que ahí, con harta fuerza. Sí, pues estábamos antes hablando con la Pancha. Buenísimo, sí, bacán. Sí, está ahí emocionada. Bacán. Un besito. Ya, saludos, chiquillas, que estén bien y a todo el aire puro. Besitos, gracias. Chao, chao. Está rara esta cosa de la visita del tribunal, la verdad. Suena como, oye, qué bueno que el tribunal vaya al territorio, pero a veces una forma bien, no sé. Mira, mejor no quiero pensar cosas malas, que sea bacán, que sea una buena experiencia y que se termine validando la resolución de la superintendencia. Ya, pues entonces nos vamos a ir a una musiquita, vamos a escuchar Marmota en el bar. Esta canción se llama Expropiación, que justamente eso hacen, expropian no solamente parte del territorio, sino que también a nosotras mismas, también por nuestras cuerpos, nuestras formas de pensar, todo eso. Así que ahí a darle la lucha y volvemos con más contactos telefónicos con estas mujeres pulentas que se están articulando y organizando en distintas partes del territorio. Cabrón, no saben nada, weón. Estoy para la cagada, tengo cualquier deuda. Shhh, me decía a mí, weón. Me quieren puro rematar la casa, weón. A la media, volá los cabros. Oye, pero cabrón, hagamos el negocio, la pyme. Ahí, igual sacamos un poquito de platita, como siempre. Shhh, mira, esa weá no alcanza para ni una weá, pues para eso voy directo al super, ¿no? Oye, pero, cabrón, ¿y si hacemos una weá más grande? Mañana temprano nos juntamos a las 12 en punto en la esquina de ese banco que acordamos, está tateado, vamos bien, pasamos piola disfrazado, agarramos las pistolas, cometemos el atraco. Hay que robarle al rico, nunca tu vecino escurridizo, siempre pío, llenar bien esos bolsillos, miro y estoy convencido que los cuicos tienen lo que tienen porque son rateros, lo nuestro le exijo. Nos quitaron nuestra tierra, el agua, el cielo, nuestra poca dignidad que más tirada al vertedero. ¿Quién es el ladrón? Dime quién es el culpable. Si para la justicia ciega son los intocables. Le trabajas a tu jefe y cuánto te llevas. Siempre estás de vacaciones y tundido en la miseria. Recuperar espacio, matar esa rutina. Yo te robo para recuperar mi vida. Si es que robo significa apropiarse de lo ajeno. Los países son ladrones que se adueñaron del suelo. El atraco de la propiedad privada que asegura mano de obra manteniéndola explotada. Cada robo fue el colonialismo de los barcos españoles, dividiendo el territorio con bandera de colores. Pa' los mecheros que roban en multitienda, diferente al cogotero aunque la tele no lo entienda. Y es que esta vida no se pide, se arrebata. Recupera los productos de un sistema que nos mata. ¡Somos ratas! Mejor arriesgar la cárcel, sueldo mínimo tan ínfimo que piensan en salvarse. Es más legítimo que estar bien sometido como buen obrero dócil, alienado, embrutecido. Mis compañeros hacen pegas más sencillas, entran al supermercado pa' llenarse las mochilas. Libertad a todos los presos mecheros. Si el robo existe, consecuencia del dinero. Si es que en la tele nos hablan de delincuencia, el robo al rico se llama desobediencia. Libertad a todos los presos mecheros. Si el robo existe, consecuencia del dinero. rompe ese miedo que te tiene controlado. Roba en la farmacia, roba en el supermercado. El arte del mecheo siempre lo miraron feo, pero nadie dice nada si el que roba es el banquero. Con más fe que un cristiano, el valor de un espartano. Burlan la seguridad como desde primero básico. Un clásico, el robo en el supermercado es sacar queso y salir ileso sin ser atrapado. Acciones proviación van robándole al patrón. Su interés nunca serán ni el lujo ni el confort. Se viste muy elegante para la ocasión. Es el funeral del bien, es la astucia del ladrón. Son millones calculando las monedas de la pérdida. Es un don, no lo da Dios y ni siquiera la genética. Es tener verso, luego entrar de forma bélica. Es que el guardia nunca te descubra esa mentira escénica. La apropiación está presente a recuperar lo que siempre ha sido de la gente. No falta el ciudadano que delata a los que roba. Ser honesto entre comillas pareciera estar de moda. Autómatas, psicópatas no salen de su yugo. Borreguitos ignorantes que defienden al verdugo. Voy codo a codo expropiando de algún modo los rebeldes que si viven del producto de sus robos. Mensaje claro, ya no hay que esconder el rabo. Orgullo de ser obreros, orgullo de ser esclavo. Guerra a los ricos y a la ley que les conviene. Siempre los que más trabajan ya son los que menos tienen. Y en la rutina de comprar y trabajar, ser honesto y ser honrado es respetar la propiedad de su progreso. Expropiemos en exceso y que parte de esa plata se destine para los presos. Reivindicando el anarquismo expropiador como Freddy Fuentevilla o la banda de Jacob. Libertad a todos los presos mecheros. Si el robo existe consecuencia del dinero. Si es que en la tele nos hablan de delincuencia. El robo al rico se llama desobediencia. Libertad a todos los presos mecheros. Si el robo existe consecuencia del dinero. Rompe ese miedo que te tiene controlado. Roba en la farmacia, roba en el supermercado. Marmotas y coipos se llevan muy bien. Comparten insectos y las plantas también. Marmotas y coipos se llevan muy bien. Comparten madrigueras y los lagos también. Como pino, pino, pino, euca, euca, Paco. Pino, pino, pino, euca, euca, Paco, Paco, pino, euca. Es un mega acuerdo económico que el gobierno de Chile negoció secretamente por 5 años y que cerró en septiembre de 2015 con Estados Unidos, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, México, Malasia, Perú y Brunei. Estamos a puertas de que el Estado de Chile ratifique quizás el tratado internacional más agresivo que jamás se haya firmado. Y esto además tiene su símil en el TTIP, que es un tratado de las mismas condiciones que ha afectado a los países del Atlántico. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Sabemos que en México se están movilizando. En Perú ya hay gente que está radicalizando las protestas y está en enfrentamiento firme contra los poderes del Estado. Creemos que va a llegar un momento en que la movilización mundial va a ser tan potente que los países y su gobierno van a tener que retractarse. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. Yo no quiero TPP en Chile. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta en este Aire Puro 578. Le mandamos un gran saludo a todos los medios que nos retransmiten. Ya pronto se viene la nueva cuña actualizada

Oye, Valpito es territorio de hartos encuentros, así como que la gente elige Valpo para hacer los encuentros, uh-huh. porque es tan lindo. Sí, y dan ganas, claro, dan ganas de movilizarse igual aquí en Valparaíso, como que se huele a articulación y a como, no sé, un ruido. Así que bacán. Oye, nos vamos entonces a una musiquita porque nos queda un contacto telefónico más y ya estamos ahí justitas con el tiempo. Así que vamos a escuchar a Prosópito de Salud Comunitaria, de Violencia con Farmacéuticos. Ahí su crítica a todo este sistema farmacológico que también oprime. Vamos a escuchar eso y volvemos con el último contacto telefónico en este Aire Puro 578. ¿Tu corazón? ¿Está mal tu corazón? ¡Auxilio! ¿Qué puedo hacer? ¡Auxilio! Pastillas, pastillas. ¿Pastillas? ¿Dónde las tienes? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Gracias, chaval! Creo que no tienes suerte. De tanto comer chaca, te ganaste un hepatitis. Fumador pasivo con bronquitis, ansiosis. Le medicaron Ritalin, pero se volvió machuki. Así es la introducción a la psicosis. Robarán tu corazón para hacerlo mayonesa. Su obstinación por dominarlo se enfermó de la cabeza. Los tomates y los choclos ya no huelen a huerta. Busco botillería y farmacia con las mejores ofertas y abierta. A mi planta les doy agua y a mis hijos Coca-Cola. Quien exprime una fruta madura podrán matarte sin comprar una pistola. Querrán pincharte sin hacer acupuntura. Falta plantar un árbol y que me vendan el oxígeno. Su negocio huele a funeraria. Están asaltando allá en el mar y no son los alienígenos. Es pura gente mala, millonaria. Se las canto bien dura y no necesito de Viagra ni de Geniol. Que me vea el oculista por mirar tanto el sol. Automedicación de alcohol, cannabinol por placer. Alimentos procesados, la bienvenida al cáncer. Colorante, aditivo, preservante que estimulan el consumo. Desodorante, juega con mi pH, me desnudo desvelado. Soy cada día más fome, más guatón y jorobado. Hay gente que me llama con la mente, ya no puedo pensar rápido. El mercado te castiga con un látigo. El único con plan enfermar, yo juego a hacerme el inmortal. Hay plantas bondadosas que te sanan con el tiempo. Está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo. De niño me mandaron al psicólogo, de mayor al neurólogo. Cráneo parchado, electro y un tarro de pastillas. Exacerbación de las emociones, violento, perdido como el viento. Una vida muerta, ido sin poder abrir la puerta. Y es que esto se trabaja desde la amapola hasta la jeringa, desde la coca hasta la roca. Otro vine de mierda donde somos accesorio. Desde el gobierno hasta la vacuna con mercurio en tu consultorio. Todas las drogas son de laboratorio. Las drogas de la calle son una parte de esta mierda. Cómo eliminar un mal que es parte del modelo capital. Donde la obtención de riqueza es la parte esencial, donde la producción de cocaína es la fuente laboral, para que en países de mierda como este no enferman y no puedan controlar, esquizofrenia, paranoia, depresión y trastorno bipolar. Y es que la muerte está servida, pone mierda en la comida y no enferman como a Vietnam con pesticida. El cáncer, la leucemia, linfática crónica, me tienen con esta puta depresión endógena. Necesito mis pastillas pa' caer muerto en esa silla. Deformidad en el área cognitiva cerebral, me tienen al borde de una parálisis total. Esta mierda es como dejarte solo en el desierto, porque saben que es más barato verte muerto. El humano busca esconder sus defectos, transformando el error en un acierto. Química como control social, bajo la intervención del capital. Medicina alternativa natural para que te sientas vivo. Solo si tienes poder adquisitivo. Este mundo más asqueroso de lo que tenemos en nuestra mente. ¿Y que eres tú, comprador o traficante? Hay remedios para niños, para abuelos, que estamos todos enfermos en lo que nos dicen ellos. Para todas las edades, para hombres y mujeres, para diferentes estratos sociales. Pastillas para adelgazar y para embarazadas, para gente cuerda y para gente trastornada. Hay pastillas para todos, tan solo elige una. Y si esa no te mata, lo harán con la vacuna. Pastillas para la felicidad no existen. El problema no eres tú, sino esta realidad tan triste. Ya te trataste esa pena que tuviste. Caíste en la trampa, espero que puedas salir. Cualquier problema de la vida, la medicina la verá como si fuera una patología. Y junto a la psiquiatría inventarán miles de enfermedades para que de a poco te suicides. Un desfile de pastillas pasarán por tu garganta. Observemos cuánto el hígado te aguanta. ¿Cuál va a ser la enfermedad del momento? Saldrás corriendo a comprar el medicamento. Somos un experimento y esto les conviene. El trastorno de adicción al internet es lo que se viene. Y el remedio ya lo tienen. Solo falta que difundan el producto a todo el mundo. solo por la tele. Esta industria tan oscura, la única cosa que puede asegurar es la adicción segura. Es la locura de tomar cualquier basura que te inunde la más pura sensación de amargura. Rechazan la eutanasia, no necesitan gente muerta, ellos quieren gente enferma en la farmacia. La desgracia de morir, pero de morir despierto. Te cuento que tan solo apagarán nuestro cerebro. Tomamos flúor, comemos pesticida, respiramos plomo. ¿Cómo no enfermarse en esta vida si está toda intervenida por la ambición humana que por plata no se siente arrepentida? Los diagnósticos por depresión que le dan a la gente se ve que crecen proporcionalmente al bolsillo de la empresa farmacéutica que vende la pastilla que a la larga te hace dependiente. Vacuna al vacuno, enfermedad en un momento inoportuno. Seguí mudo el mundo que no dice nada. Tengo fiebre y delirios, ebrio entre libros, pero no pierdo el equilibrio. Aunque tengo ciática, puede haber una curandera asiática que cobre menos que en tu clínica médica. Sin frenos, pagas para tener un ibuprofeno. Te profano, médico con doctorado en la universidad de los violados. Ketamina y anfetamina para los volados. Siento que tú tienes los ojos vendados. De noche y de día experimentaremos con lobotomía. Me siento con anemia, no con amnesia. Aunque de noche amanecía, enfermedad a la luz del día. Me mejoro con una michelada fría. La poesía del poeta, una piscina de recetas. ¿Quién dijo que la jeringa no se comparte? Mi droga es arte. Me enferma ver ese vecino de mierda. No hay píldora que desaparezca. El sol por la mañana con la caña. Me siento enfermo con tu existencia, tu arrogancia, joven de providencia. Ellos se enferman con mi presencia y llaman a la ambulancia mientras dejo mi rayado en la farmacia. Camino enfermo de borracho, derecho al suicidio. Después recuerdo a mi gran amigo odio, el único y gran remedio que la vida dio. Tú eres enfermo por Dios y tu cura abusa de esos niños. Me siento enfermo, mi vida es un invierno maligno. Arte negra, mi signo, en una mente enferma de violencia, en forma de resistencia. Políticos enfermos por la presidencia, místico en el cuaderno, esquizofrénico en la ciencia. Experimento la combinación de medicamentos. Hay remedios para niños, para abuelos, que estamos todos enfermos en lo que nos dicen ellos. Para todas las edades, para hombres y mujeres, para diferentes estratos sociales. Pastillas para adelgazar y para embarazadas, para gente cuerda y para gente trastornada. Hay pastillas para todos, tan solo elige una. Y si esa no te mata, lo harán con la vacuna. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. De vuelta en esta parte final de Aire Puro 578, un aire puro cargadito de informaciones varias, distintos temas estuvimos tratando hoy día, nos quedaron otros pendientes. Le mandamos saludos a Liselot, que es una chiquilla con la que íbamos a tener el contacto telefónico ahora, de allá de Puerto Williams, con el tema de la salmonicultura que también se pretende instalar en ese territorio. Está ahí la lucha bien potente y nada, pues no pudimos hacer el contacto telefónico por diferentes temas, pero lo dejamos para la otra semana, queda súper pendiente eso. Igual información de eso anda dando vuelta en el Puelche Comunicaciones, que también le mandamos un saludo súper, súper grande y apretujado, abrazote al Puelche. Porque nos dio ese contacto, po. Y ahí está la información si se quieren informar durante estos días. El próximo Aire Puro va a estar hablando sobre ese tema. Y ya nos estamos despidiendo desde este Aire Puro. Y yo quiero promover, primero quiero mandarle un saludo gigante a la Connie, a la Dafne, a la Karen y a todas las mujeres que ayer pararon la transmisión. Estuvo muy emocionante ver a las compañeras trabajando, escucharlas trabajando, porque yo no las pude ver, pero las escuché. Y quiero contarle algo muy bacán, una actividad verde muy, muy bacán. Esto se llama Seminario Reservas de la Biosfera, primera parte. Sí, porque van a ser tres partes y en distintos lugares. Pero esto parte el sábado 16 de marzo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso a las 11 horas, ¿ya? Entonces, el seminario lo va a impartir un profesor que se llama Andrés Moreira Muñoz. Y que no se llama, ¿cómo le dije yo el otro día? Ya no me acuerdo. Oh, le dije el otro Moreira, fue la más... No, uno no. Y este es un profe que es geógrafo de la Universidad Católica, y la gracia es que él ha estudiado mucho rato esto de las reservas de la biosfera, pues. Entonces, en este seminario va a estar él y también van a estar organizaciones. No es algo que él esté organizando solo, con un plan así terrible de académico, como de personas que realmente solo viven en la biblioteca. Es algo que se está organizando en conjunto con organizaciones. Están algunas personas de la Piuque, está la gente de Madre de la Culebra, el comité... de Valpo. Entonces, igual en esta misma línea de que pa defender lo que defendemos hay que conocerlo, está terrible de interesante este seminario, que va a tener distintas etapas y que esta primera es en la universidad, pero si no me equivoco, las otras etapas van a ser en territorio también. Entonces, para entender qué es la reserva de la biosfera, con más profundidad. Yo por mi parte me despido, no estuve al comienzo nomás y ahora al final, así que eso nomás, po. muchas gracias por escuchar Aire Puro y aguante todas las orgas. Nos estaremos viendo en los distintos territorios y en lo que se viene, po. Comenzó marzo potente, así que sigamos, po. Abril, mayo, junio, julio, agosto y todos los demás. Sí, pues entonces, claro, nos despedimos de este Aire Puro. Recordar la movilización del 22 de marzo, el Día Internacional de las Aguas, que se va a realizar en Paine a las 6:30 de la tarde. Y el llamado es para ir a ese día a manifestarse a Paine, a apañar ese territorio que está con una lucha bien potente. Y también a manifestarse en todos los distintos territorios que se quiera manifestar de la forma que se quiera hacer, siempre y cuando incomode, genere molestia, ruido, que muestre el descontento. Eso, saludo a toda la gente, muchas gracias por estos contactos telefónicos que tuvimos, por toda la organización que hay de las distintas problemáticas, de distintos temas que no, al final nos atañen a toda la gente. Y cariño al Rene, a la Lore y a todos los airepurenses que andan por ahí pululando. Sí, pululando, saludos. Es palabra como de abuelita. Sí. Ay, a mí me gusta. Pulular. Y saluda a la Connie también, que nos hizo los contactos ahí con la mesa de salud. Hoy, léase un libro. No ¿cuál? Sé, se me ocurrió. Cualquiera nomás. Pero léase un libro. Actividad Verde, léase un libro. Ya, pues nos estamos yendo entonces. Lea, haga, converse, júntese y todas las cosas varias. Nos estamos escuchando en un próximo Aire Puro. Yeah. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.